de Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablito. Antes que nada, felicitarlo por el día de ayer, el Día del Periodista. Un abrazo muy grande para vos, para Mariana, para todo el equipo, porque todos hacen a que uno salga un poco mejor, el operador, el asistente, el productor. Todos son. Así que bueno, me alegro mucho. Bueno, ustedes están clavaditos en la 93.90 aquí en el auto y yo siempre escuchándolos, ¿no? ¡Grande, Vicky! Sí, bueno, y escuchando recién a la concejal y bueno, yo digo, ¿cómo se contradice? Porque por ahí en un momento determinado dice esto, nadie lo esperaba, y después está reclamando medidas económicas, como que si las medidas económicas no hubieran ido acompañando día a día desde el comienzo de esta pandemia. Primero con la cuarentena, después con el quédate en casa, con la publicidad en todos lados, y económicamente desde Presidencia de la Nación, provincia, municipio. La semana pasada se abrieron todos los restaurantes, los bares, ¿me entendés? O sea, ¿qué es lo que está esperando? Vos sabés que yo, los dos negocios que tenemos, la Peña Boliche Ducasi está cerrada, las termas están cerradas, más que nadie tendría que estar haciendo un reclamo económico, pero soy consciente de que serían un foco de contagio impresionante. Vos imaginate lo que pasó ayer con la persona que fue a San Salvador de aquí de Concordia. Sí. Tener un en este momento, ¿no es cierto?, abierto un gimnasio. Estamos todos locos. Vicky, entonces, ¿qué es lo primero? Vicky, sí. Aparte hay que decir que hoy los números acompañan a la Argentina, sí, teniendo en cuenta lo que pasa en otros lados. Hoy es reconocido, te diría, a nivel mundial lo que está haciendo el presidente, ¿o no? ¿Y qué te parece? Pero también está acompañado ese presidente de un gobernador consciente y de un intendente consciente. Y van abriendo lentamente y paulatinamente y en la medida que se puede los negocios que se pueden. No podés abrir un gimnasio en este momento. No podés abrir las termas en este momento. Empezaron a circular colectivos que no circulaban antes, es decir, que hay un acompañamiento económico, aparte de un apoyo económico extra, de pagar hasta un 50% a los empleados, de dar los 10.000 pesos a las personas que son A y B en monotributo. No, y aparte, hoy estuvo la noticia que nos mandaron acá, que se está analizando el protocolo para la apertura de los gimnasios. No es que se lo descarta y se cierra y es un capricho el no abrir. Hubo una reunión termal para poder ir abriendo paulatinamente las termas. Seguro. Hubo una reunión con toda la gente del turismo para ver de qué manera se puede ir encaminando. Bueno, la Cámara de Diputados, Vicky, declaró la emergencia, obviamente, del sector turístico. Claro, entonces, ¿no leemos los diarios? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Crees que se metió mucho la cuestión política en todo esto, Vicky? Claro, exactamente. Es como que nos metimos un cassette, hay un discurso, ¿viste? Y un discurso anti-cuarentena. Entonces, vamos a dejarnos de embrobar, y cuando querramos chicañar al gobierno, chicañemos de otra manera, busquemos un elemento que realmente sea asible. Eso me parece a mí hasta una cargada, ¿me entendés? Vicky, sí. Te la voy a hacer más difícil todavía. A ver si es un análisis que es muy errado. Cuando inició todo esto, daba la sensación de que la oposición estaba bien plantada, acompañando, y apareció esto de el impuesto único extraordinario a las grandes fortunas, y es como que empezó a cambiar un poquito el cassette. Claro. ¿Crees que hay algo de eso? Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que nosotros, que con gran esfuerzo, fíjate lo que dijo el otro día, las declaraciones últimas, no recuerdo el nombre ahora, de la municipalidad, que dijeron que recaudaron por primera vez lo mínimo de lo mínimo personas que pueden pagar los impuestos. Pero nosotros, los trabajadores, los que día a día los ayudamos, vamos y pagamos nuestros aportes. Entonces, en cualquier país desarrollado, de los cuales les encanta mirar para afuera, se paga el impuesto a la riqueza. Hasta googlealo y lo encontrás. Sí. ¿Dónde y qué? En la potencia mayor del mundo, la persona que tiene más dinero paga más impuestos. Sí. Y si no, es penalmente acusado, ¿no? Es penalmente acusado y hasta llevado a juicio y hasta despojado de sus bienes. Seguro. Entonces, seamos conscientes, estamos en el país de la joda, si los que tienen la guita las 1000 familias no ponen lo que tienen que poner, cuando nosotros estamos poniendo todo. Estamos poniendo trabajo, estamos poniendo esfuerzo. La situación anterior generó millones de pobres. Vamos a dejarnos de robar. Pidieron un empréstito que parece el de la Barimbrade. ¿Entendés? Impagable un empréstito a 100 años donde se ha visto. Sí, el siglo XVIII. Estamos todos locos. Entonces, sean conscientes de lo que generaron y a partir de lo que generaron con el gobierno de Macri, bueno, entonces se está haciendo un esfuerzo tremendo. Todos estamos poniendo el hombre. El trabajador, el pobre, el asalariado, el del trabajo informal. Siempre los mismos. Seguro. Pongan una vez por todas ustedes. Pónganle una retención al campo y pónganle una retención al petróleo y pónganle una retención a las mineras, como se tenía que hacer. Y pongan las 125, sí señor, porque es lo correcto. Ahí se llevan los millones y millones y millones y toman medidas y después tienen que andar volcando por las calles las cosas. Alimentamos a 40, no sé cuántos millones y millones de personas en el mundo. Sí. Tantos pobres en la Argentina, estamos todos locos. Vicky, ¿cuál es la lectura de la realidad que hace? Sí. Ahora, Vicky, qué impresionante el rol que juegan los medios hegemónicos, como se le dicen, de comunicación, porque hoy te encontrás con alguien en la calle y te dice cómo van a tocar la plata, que y vos decís cómo le entra el discurso, en muchos casos, a muchos ciudadanos también, ¿o no? Pero claro, porque ellos tienen intereses y ellos son los que compraron el dólar futuro, y ellos son los que tienen los grandes intereses, los grandes campos, son todo lo mismo. Además de tener el monopolio de los medios de comunicación, tienen el monopolio de los bienes de la República. Seguro, ahí está. Y son los mismos. Ahí está. Son los mismos hace 300 años. Sí. Son los mismos apellidos. Son las 1000 familias. Hay un ejemplo emblemático que es Roca, ¿no? Paolo Roca, que ganó muchísima plata, pero ahora en la pandemia despidió a más de 1500 personas, como si nada. No tienen vergüenza, Pablo. No tienen vergüenza. Ahí está. ¿Entendés? Porque ellos son los que generan la pobreza en este país. Seguro. Los que la han generado siempre, los patroncitos de estancia. Que ni siquiera son los que pagan lo que tienen que pagar para que el pobre peón se jubile. Seguro. La verdad que es así. Bueno, Pablo, es terrible, pero es parte de nuestra historia esto, ¿no? Porque siempre pasó. No, es terrible. Lo que pasa es que en las escuelas, las maestras, las profesoras, los programas de estudio, no te enseñan este tipo de cosas, porque ni siquiera los maestros a veces lo saben. Seguro, sí. No hay un análisis de eso profundamente como se tendría que dar en las escuelas, ¿verdad? Tendría que haber una materia que se llame realidad nacional. Arrancar desde los albores de la historia. Arrancar desde la Revolución de Mayo. ¿Quiénes fueron los que hicieron el Cabildo Abierto? Seguro. ¿Qué fueron las guerras de independencia? Seguro. ¿Quiénes fueron al frente? ¿Quiénes fueron los de las tropas? Fueron los negros y los indios. Seguro. Que luego fueron asesinados y las tierras se repartieron entre los oficiales y los mandamás, los amigos de Mitre. Las familias ahora acaudaladas. Los morenos los tirábamos al mar. Buscaron, claro. Pero todo eso no se enseña. ¿Por qué? Sí, estaría bueno. ¿Por qué no tenemos conciencia de quiénes somos los argentinos? Cuando sepamos de dónde venimos, todos van a saber hacia dónde vamos. Sí. Hoy hay una escuela del revisionismo que es interesante y no se aplica tanto en las escuelas, que estaría bueno utilizar el revisionismo histórico y ver que hay otra verdad también, ¿no? Claro, por supuesto. Vicky, un placer tenerte al aire. Me encantó charlar con vos como siempre. Igualmente, Pablito, un abrazo enorme para vos, para Mariana, para todo el equipo. ¿Cómo anda el otro Pablito? Bien, ahí está y te manda saludos con las manos acá. Un abrazo, Pablo. Ahí está, qué linda charla, Vicky Sherman, la verdad hemos laburado con ella.